hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Buena victoria, quizás demasiado abultada para lo que se ha visto sobre el campo, pero muy buena y muy importante victoria ante el Sevilla, que nos deja con dos partidos, dos victorias y un 3-0, ya digo, quizás demasiado contundente, aunque la verdad que por otro lado yo diría que en cierto modo merecido, porque hemos empezado el partido, es un partido que con mucha tensión, o sea, jugado a muy alto ritmo por parte de los dos equipos, pero el Atleti ha empezado valiente y hemos atacado bastante, y ha sido hasta que hemos metido ese gol, una jugada un poco extraña ahí entre Griezmann, Torres y Coque, que Coque ha conseguido meter el gol, y a partir de ahí pues nos hemos venido un poco más atrás. El Sevilla ha intentado buscar el empate sin mucha suerte, se ha aproximado, tampoco ocasiones de mucho peligro, pero la defensa ha estado bastante bien, y luego en los últimos tramos pues dos goles, uno de Gavi y otro de Jackson Martínez, que inaugura su marcador particular con un muy buen gol, un golazo diría. Y un 3-0 que sabe muy bien, porque además, como dijimos la semana pasada, el Sevilla es un rival directo, o se supone que va a ser un rival directo de los que van a estar ahí arriba, y yo creo que lo ha demostrado que tiene calidad, y marcar tres goles allí y salir con la puerta a cero es un logro bastante importante, sobre todo a estas alturas de liga. Vamos a hablar hoy del partido. Hoy, lo siento, pero vamos a hacer un programa intentamos hacer un programa más corto por temas de horarios y demás. Pero es que además tenemos plantel completo y están con nosotros Chechu, Mariano, Miguel, Fernando, Israel. Así que vamos a ir rapidito. Chechu, ¿cómo estamos? Uy, si antes lo digo. Hola de nuevo, buenos días o buenas noches según nos estén escuchando. Perdón. Y bueno, en principio contento por el doble triunfo, tanto el primer equipo como del Atleti B, que con sufrimiento ha sacado el primer partido adelante. Uh-huh. Mariano. Hola, buenas tardes. Bueno, como Chechu, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos oigan a todos, especialmente a vosotros, una vez vuelto ya de vacaciones. Y el partido, pues creo que el partido yo bajo mi punto de vista, ha habido dos momentos del partido. Una primera parte en la que creo que sí que hemos sido más dominadores del partido, con una presión bastante fuerte en el medio campo, sabiendo jugar bien a la contra y defensivamente bastante seguros, ¿no? Y luego una segunda parte en la que nos hemos echado más atrás, hemos dejado más la posición del balón al equipo contrario. Creo que hemos sufrido en exceso, sobre todo en balones a balón parado, que aunque creo no sé si nos han rematado alguno, pero bueno, son para balones peligrosos. Y a la contra hemos desperdiciado algunas oportunidades que podían haber acabado en gol, ¿no? Pero bueno, supongo que hablaremos de todo esto. Yo básicamente diría que este partido, por las sensaciones que a mí me deja, por el momento son dos. Una, que tenemos equipo, hay un plan, tenemos un equipo y que en posiciones claves creo que tenemos a jugadores de nivel de talla mundial y que sobre todo hay banquillo, ¿no? Y la otra, pues que hay en alguna posición, algún puesto en la que yo creo que sí que hace falta un par de refuerzos, como en el lateral izquierdo y como en el medio centro. Sí, ahora entramos a detalle. ¿Quién nos toca ahora? Miguel. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. Un resultado como este, pues casi da un poco igual la circunstancia del partido, ¿no? Segunda jornada de liga, que estamos todavía entrando un poco en competición, juntando las piezas. Siempre llevarse los tres puntos es fundamental, y más contra un rival directo en su campo. Si encima le metes tres goles, pues casi qué más podemos pedir. Es verdad que hemos tenido algunas cosas mejorables. Creo que Torres, definitivamente, aunque está en muy buen estado de forma y se le nota que físicamente está bien, es un jugador con poco peligro y también estoy viendo que las jugadas a balón parado peligrosamente nos las están ganando todas en este primer tramo de temporada. Pero fuera de eso, la verdad que lo fundamental era ganar y mira, es una cosa importantísima lo que nos llevamos de aquí. Sí, sí, la verdad que son tres puntos que a lo mejor al final de la liga son los que cuentan también. Fernando, ¿qué tal? Pues muy contento porque es el mejor partido de lo que llevamos de temporada, pretemporada, de todo este año 2015-2016. Y si lo comparamos con este mismo partido ante el mismo rival el año pasado, es como el día y la noche. El año pasado allí empatamos a cero de forma chabacana, todos atrás sin atacar, y hoy hemos dado un golpe en la mesa. Hemos sufrido un poquito, que es normal, el Sevilla aprieta en su campo, pero nos hemos hecho merecedores a la victoria. Se han hecho buenos cambios, ha rendido el equipo en su mayoría bien, no ha habido ningún paquete en el campo, y yo creo que el equipo me gusta muchísimo hoy en comparación, por ejemplo, con el otro día con Las Palmas. O sea que hoy de 0 a 10 le doy al equipo un 8,5. Sí, sí. No, la verdad que se ha mejorado bastante. Además, ahora hablamos de los cambios y el 11 y demás, pero una cosa que se ha visto hoy, por ejemplo, es que un equipo bastante diferente con respecto al del otro día en cuanto a que ha habido cambios forzados y otros que han entrado titulares cuando fueron suplentes el otro día y demás, y apenas ha habido diferencia, ¿no? O sea, ese fondo de armario parece que va funcionando. También está con nosotros Israel. Israel, ¿nos oyes? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues, como todos, contento. Un resultado, la verdad, es que muy un poco brutal, porque incluso algo excesivo, si me apuras. Yo creo que sí, que claramente el partido ha tenido sus fases, todos estamos de acuerdo. Primera parte para el Atleti, segunda en general para el Sevilla. Y bueno, pues sí, se sacan así a bote pronto pues unas cuantas conclusiones. La primera es que la propuesta del Atleti inicial ha sido buena, ha sido de equipo que viene y dice yo soy mejor que vosotros y salgo a pelear con vosotros a campo abierto, salgo a presionar arriba, salgo a tener la pelota y salgo a dominar el partido y a mandar, y ha sido la primera media hora del Atlético de Madrid, ha sido para mí muy buena y muy importante. Luego con un gol a favor, lógicamente el Atlético de Madrid sabemos que vuelve atrás, se refugia y a partir de ahí este año tenemos contra, tenemos velocidad, Torres ha tenido contras, lo que pasa es que bueno, se ha sufrido y además yo creo que hay un problema que tendremos que analizar, que es que, vale, yo entiendo meternos atrás, ahí estamos seguros, pero hay que saber salir de ahí. No puede ser que despejemos y otra vez vienen, despejemos, otra vez vienen, porque al final cae el gol en cualquiera de estas. Es decir, Llorente ha tirado una fuera, pero la puede tirar dentro, cualquier rechace por ahí, cualquier bola de esas puede entrar dentro, por muy bien que te refugies atrás, hay que saber salir de ahí. Y ese es uno de los problemas que tenemos, porque si además eres capaz de salir con dos o tres pases, luego tienes mucho campo, tienes mucha velocidad y mucha gente. Entonces, bueno, pues esa es una de las conclusiones, son un par de las pues de los titulares de hoy. La otra, como ha dicho Mariano, pues que hay banquillo, hay gente de refresco que aporta claramente, y como ha dicho también Fernando, a bote pronto no tenemos ningún cáncer en el equipo, ninguna posición en la que digas, jo, es que aquí estamos realmente tiritando. Hay posiciones, los medios centros, donde estamos un poco más flojos, el lateral izquierdo, donde si no está Felipe, pues tenemos que poner un diestro, pero cáncer, lo que se dice cáncer, decir es que tenemos que volcarnos todos porque en este sitio estamos todo, este jugador nos falla, como pasaba el año pasado con Siqueira o podía pasar con Jiménez o tal, eso no ocurre. Así que bien, conclusiones positivas, la verdad. Sí, la verdad que eso, yo creo que ese gol que hemos marcado en la primera parte nos ha condicionado mucho porque estaba el partido difícil, marcas ese gol y como que la mentalidad ha sido eso, echarse atrás sin siquiera casi pensar en el ataque, ¿no? O sea, a lo mejor son las dos caras de la moneda de jugar, de tener hombres para jugar al contraataque, como teníamos hoy con Torres y Griezmann, ¿no? Que el año pasado no apenas usábamos, ¿no? Sabíamos, hoy hemos usado esos balones largos para hemos intentado usar esos balones largos para quitarnos la presión, pero es que en el centro, o sea, cuando nos han empezado a presionar el Sevilla, ha habido, yo creo que he contado un periodo que ha sido como 15 minutos en el que no hemos salido de nuestro campo. No hemos llegado ni a entrar en el campo del Sevilla, ¿no? Y eso es un poco preocupante, pero bueno, también hay que tener en cuenta todas las circunstancias, ¿no? Era segundo partido, mucho calor, ibas ganando 1-0, la mentalidad es eso, de querer aguantar el marcador. aunque ya sabemos que un 1-0, eso hay que, o sea, nos ha mordido otras veces, ¿no? Eso hay que solucionarlo, pero en líneas generales yo creo que el equipo se va formando, se van viendo cosas y a mí yo también coincido, lo más importante para mí es que hay fondo, ¿no? O sea, ha entrado Torres, luego ha salido Jackson, estaba Oliver, luego ha salido Carrasco, que también lo ha hecho muy bien. Saúl por Coque, sí, o sea, los cambios han funcionado, ha tenido que entrar hoy Gámez por la lesión de Felipe Luis o los problemas y no lo ha hecho mal, aunque han intentado mucho entrar por esa banda, pero oye, ha cumplido, ¿no? Casi ha estado peor Godín en defensa, que ha hecho unas cosas un poco raras hoy. Sí, algunos despejes raros. Sí. Y otro que a mí otro que me ha gustado mucho ha sido Juanfran subiendo la banda. Que parece eso, que con la llegada de Felipe Luis como que se ha liberado también Juanfran, ¿no? Y se ha vuelto a ver Juanfran subiendo otra vez y haciendo carreras y desmarques y demás. Y ya digo, en líneas generales, a excepción de ese periodo, un periodo bastante largo, ¿no? Por otro lado, de unos 30, 40 minutos desde que hemos metido el primer gol hasta el segundo. Pero también yo creo que hay que dar méritos al rival, no solo por culpa nuestra. Sí, desde luego el Sevilla ha demostrado que hoy no sabían, yo creo que ha sido demasiado pronto quizá para que pusieran a Llorente, porque no están acostumbrados a jugar con un delantero así, pero aprovechando un delantero de esas características pueden sacar mucho más partido, ¿no? Y hemos tenido... Durante la primera media hora se han equivocado, han hecho lo mismo que cuando nosotros teníamos a Mandzukic, es decir, melonazos al delantero grande a que las intente bajar, y se han equivocado porque si una cosa tiene Sevilla son buenos medias puntas, o sea, pues si Vitolo, que si Reyes, que si Vanega puede jugar por ahí, que si Conoplia, o sea, es decir, y jugar balonazos al delantero centro, ellos no han jugado así hasta ahora nunca, no con Vaca, no con Gameiro, entonces esos delanteros invitan a eso y eso no es beneficioso para generar juego y nos ha pasado a nosotros el año pasado con Mandzukic, así que mejor que hayan puesto a Llorente así nada más llegar de primeras. Sí, para nosotros sí, claro, sí, eso sí. Pero no, está claro que pueden ser rival, ¿eh? Durante un ratillo nos ha vuelto un poco loco Llorente en la segunda parte, porque ya te digo que por arriba nos las estaba ganando todas, incluso a Godín, y ahí han tenido unas cuantas ocasiones. O sea, yo creo que Llorente sí que nos ha vuelto un poco locos ahí en la segunda parte un ratito, sobre todo para acabar de aterrizar, que es un jugador que está recién llegado. Las Palmas nos ganó los balones aéreos, pero el Sevilla hoy también muchos de ellos, pero el Sevilla en juego aéreo va a hacer muchos goles este año, ¿eh? Y va a defender muy bien porque es que tiene un arsenal antiaéreo tremendo entre Iborra, Llorente, Cricovia, Ramí, o sea, tiene mucha gente por arriba muy buena, ¿eh? Sí. Yo quería dar mérito también a Jan Oblak, que ha estado disuelto en un totalmente en contra, la tranquilidad que muestra, se está acercando mucho al nivel de Thibaut Courtois, ha aportado tranquilidad a la defensa, esos balones aéreos que ha ganado Llorente los ha ganado por alto también el portero, y eso también es importante, ¿no? Y luego también me gustaría subrayar que habéis dicho el tema del calor, que es un tema también para ilustrar a nuestros oyentes, que es una potestad que concede el reglamento al árbitro, y es que en el primer tiempo, debido al alto calor, mediada la primera parte, el árbitro ha concedido un pequeño tiempo muerto, ¿no?, a los jugadores. Para que se hagan idea del calor tan tremendo que estaba haciendo. Eran las 9 de la noche y hacía casi 30 grados, ¿no? Sí. Así que me parece un acierto que se permita a criterio del árbitro. Ya la segunda parte ha estimado que no ha sido necesario y no ha concedido esta especie de piscolabis, ¿no? Esto descanso o breve descanso. De hecho, yo creo que más de una, bueno, la lesión de Coque y del Carrizo, creo que era el jugador del Sevilla que se ha lesionado, yo creo también pueden ser en parte achacables a ese calor, ¿no? Hay muchas lesiones musculares que si no te hidratas bien, pues se producen a partir de entonces, ¿no? Pero yo con respecto a lo que habéis comentado sobre Oblak, yo creo que destacar los jugadores, creo que en principio hay que descargar el bloque, ¿no? Creo que se ha defendido bien, aunque creo que le habéis dicho a alguno que el problema es, claro, que cuando se defiende tan atrás, pues claro, te pueden llegar en oleadas, como ha pasado con el Sevilla, y que a pesar de despejar, a pesar de que no, ellos no están acertados en el juego aéreo, pues claro, cualquier otro partido, lo mismo que hoy no te han metido ninguna, te pueden meter cuatro, ¿no? Pero también es cierto que nosotros hemos tenido ocasiones a la contra y que cualquier otro partido, yo creo, y sobre todo en cuanto los jugadores tengan, estén mucho más a tono en velocidad, en esto, creo que ahí podremos sentenciar mucho antes, ¿no? Porque ha habido dos o tres jugadas que Torres y Griezmann han fallado, a lo mejor en el pase final, ¿no? Han tenido esa falta de acierto para dar el pase final. O es que yo no han estado acertados en el tiro, ¿no? Sí. Yo, con respecto a lo que creo, no sé quién ha comentado que Torres no es un delantero con peligro. Yo creo que a lo mejor podemos coincidir que ya no es el Torres que el peligro que tenía antes o goleador, pero el trabajo que ha hecho hoy ha sido extraordinario, ¿no? Sí, no. Tanto Mariano, a nivel con peligro goleador, sí, ¿no? Lleva peligro FIFA, porque claro, las defensas fija defensas, ¿no? Pero hoy no ha tenido final de temporada, ¿no? A lo mejor no es ya un jugador que nos va a aportar 20, 25 goles por temporada, pero entre su trabajo, las asistencias, recordemos que Torres hubo temporadas en el Chelsea que metió muy poquitos goles, pero que fue el máximo asistente del Chelsea, sí, etcétera. Yo creo que va a aportar muchísimo. Yo, de todas formas, yo lo que veo es que tenemos un fondo de armario, o sea, hoy por ejemplo, cosas que el año pasado no teníamos. Hoy en el banquillo podías mirar y podías decir, bueno, es que podemos jugar de varias maneras dependiendo a quién saquemos, ¿no? Tenías a Correa, tenías a Vieto, tenías a Yannick, es que se han quedado sin jugar tanto Carrasco. Correa como Vieto. Que sí. La semana pasada jugó Correa, Vieto todavía no ha debutado. Es que dices, joder. Pero con una excepción, sigo viendo que tenemos. Ahí yo sí que creo que tenemos una carencia en el lateral izquierdo. Claro, creo que Gámez nos ha cumplido, pero que para un partido vale, pero como se nos esté a lo mejor tres o cuatro jornadas seguidas este Felipe lesionado. Yo creo, porque si os dais cuenta, el 90% del peligro que ha llevado el Sevilla ha sido por la banda izquierda y que han entrado hasta el fondo de la línea de fondo. Y por otro lado, los dos mediocentros, o sea, Gavi y Thiago no pueden jugar ahí Eso te iba a decir yo, que lo de los mediocentros, lo que hablábamos de las jugadas en las que Torres y Griezmann se han visto muy solos arriba, yo creo que es que tanto Oliver como Koke han tenido que bajar mucho. O sea, jugamos con dos mediocentros que entre los dos hacen el papel de uno y porque están apoyados, porque, por ejemplo, Oliver hoy ha hecho mucho más defensivamente que en ataque. Ha estado demasiado atrasado, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que... El problema del mediocentro es que tenemos dos hombres para hacer el papel que debería hacer uno y que además tienen, o sea, aún así tienen que tener apoyo de los interiores, ¿no? O sea, sacrificamos mucho ahí. A ver, parece que lo de Kraniewicz ya se ha hecho, bueno, no, es más, ya se ha hecho, pero llega en diciembre. Sí, pero no viene hasta enero. Y habrá que ver si se empieza a darle más minutos a Tomás o algo, pero a mí es el único pero que le pongo hoy es eso, los mediocentros, no por el papel que han hecho, porque no lo han hecho mal, sino porque se sacrifica mucho el resto del centro del campo, ¿no? Por tener ahí a tanto a Gavi como a Thiago, ¿no? Creo que iba a decir que iba a comentar algo Israel, ¿no? Sí, lo que hablaba ahora Mariano del banquillo nuestro. Si tú miras nuestro banquillo con el de los dos transatlánticos de nuestra liga, la verdad es que el Barcelona a día de hoy, hasta que no llegue enero, pues apenas tiene banquillo, más que gente, ahora que se le ha ido Pedro además. O sea, los cambios son Sandro Munir, Sergi Roberto... No, también tiene lesionados, ten en cuenta. Rafinha, bueno... Tiene lesionados, bueno... Alves está lesionado, Diego Alves, Adrián está lesionado... Defensa, En defensa sí puede tener recambios, arriba, tiene cuatro centrales. Sí. Pero en medio campo, y arriba no tiene nadie. O sea, aparte de los tres muy buenos, el resto, si ya salen, pues sale Munir, o sale Sandro, o sale Rafinha. En el medio campo, Iniesta y Rakitic tampoco tienen recambios, más que Sergi Roberto. Es decir, que nosotros, el Madrid tampoco tiene grandes recambios, yo creo. No tiene un delantero para rotar con esos tres delanteros que tienen nosotros. Creo que este año tenemos un banquillo muy importante y hoy lo podías ver, pero sobre todo bien podemos cubrir la defensa, bien podemos cubrir la delantera, pero en el medio campo tenemos un problema. Tenemos un problema en el banquillo. A ver cuánto nos duran Thiago y Gavi, a ver cuándo venga Kraneviter, en qué estado está ese chico para jugar, pero actualmente hay tres jugadores que el Cholo puede utilizar de medio centro, porque sí, podemos decir que Saúl puede jugar por ahí o que Tomás puede jugar por ahí, pero no van a jugar de momento. Ahí juegan Thiago, Gavi y si acaso Coque, cuando las circunstancias sean que probablemente vayamos perdiendo, tengamos que ganar o lo que sea, y entonces quita a Gavi, pone a Coque y pone un jugador ofensivo en el lugar de Coque en banda. Pero a día de hoy, si Thiago se lesiona, de cinco no hay nadie en quien confíe Simeone, de jugador de stopper auténtico. No hay uno solo al haber salido Mario. Kraneviter en diciembre, porque Tomás, pues bueno, pues Simeone en no enero, está en ahora enero, mismo. Va a ser en enero. Hasta enero. Que juega el mundialito el día 20, o sea que. Ahí es donde yo no acabo de entender, vosotros daros cuenta que es que se han ido del Atlético de Madrid pues tres mediocampistas este año, como son Raúl García, Arda Turán y Mario Suárez, y mediocampista, pues bueno, Oliver, el resto, pues extremos, como Correa, como Carrasco, delanteros, como Vieto, como Jackson, pero mediocampistas no han venido, vendrá en enero Kraneviter y yo ahí. Tomás, bueno, pero habrá que ver cuánto cuenta con él y si no se va, que todavía queda un día, ¿no? Igual se va. Necesitamos de verdad que este sea el año de la confirmación y de la alternativa de verdad de una serie de jugadores como es Saúl, como es Oliver, por ejemplo, porque de promesas ya tenemos bastante con Correa o Carrasco tiene más años, pero bueno, es la primera temporada que está aquí, pero necesitamos que funcione Saúl, necesitamos que funcione Oliver. Además, ahora sí que es seguro que van a contar con minutos. Hasta ahora yo creo que había para los dos puestos en las alas, para los dos puestos interiores había cinco hombres, lo cual teóricamente son muchos. Estaba Saúl, estaba Oliver, estaba Correa, estaba Raúl García, estaba Coque y, bueno, no sé quién más puede jugar ahí. A veces Griezmann incluso juega en la derecha cuando el partido se le complica y Simeone pone cinco en el medio. Entonces había, normalmente es dos hombres por puesto, pues nosotros teníamos tres hombres por puesto ahí. Con la salida de Raúl García está claro que tienen que asumir protagonismo y tienen que dar un paso adelante y tienen que ser importantes en este equipo, gente como Oliver o como Saúl, y en realidad de ellos pues depende de que la Leti este año pues funcione mejor. Bueno, pero el medio es una cosa que a mí me asusta. Oliver va a ser la clave. Que lo de Oli, sinceramente, hoy ha estado muy bien. Ha jugado demasiado atrás. Buenísima la media hora. Y además ha entendido clarísimamente que a Simeone se le gana como se le gana. Y ha sido pues defendiendo, yendo al suelo, ha recuperado balones, ha defendido, no ha perdido posición. Y luego con el balón en los pies, pues es que tiene una pausa que no tiene casi nadie. Y luego, realmente yo creo que no vamos a echar tanto en falta al turco con Oliver. La primera media hora ha sido buenísima. Yo creo que Simeone lo tiene muy claro. Va a darle minutos, 60 minutos, 60, 70, hasta que entiendo que ya vea que físicamente puede rendir al nivel de lo que exige trabajar para el Atlético de Madrid. Yo creo al que vamos a echar mucho de menos va a ser a Raúl García. Que ya está. Podemos confirmar, ¿eh? Confirmado. Sí, ya el Bilbao lo acaba de confirmar. Si Raúl García no llega a ser una baja, porque es un jugador que cuyo perfil no tenemos, es un jugador que va bien por alto, va bien por disparo, presiona y lucha, y creo que acojona al rival. Tiene una presencia tremenda en el campo y fuera del campo, así que creo que va a ser un jugador que vamos a echar. Y dicho esto, una vez que se va este Raúl García, creo que Siqueira también está para irse, entiendo yo, porque si no ni la ha convocado. Nos quedamos con pocos, ¿eh? Y si se va también Lucas, que tenían que se vea ahí cedido. No. Creo que el Atlético Madrid necesita de aquí al final de cierre mercado uno o dos fichajes. Vamos. Yo viendo hoy lo de Gámez, los problemas que hemos tenido en la izquierda, que lo ha hecho bien, pero yo creo que Lucas debería quedarse y ser el repuesto de central izquierdo o de lateral izquierdo, ¿no? Porque no tenemos. Pero es que Jorge, ¿tú crees que los pondría? O sea, yo creo que aunque Lucas se quedara, si necesitara por lo que fuera un recambio en el central, seguramente sacaría a Savic, claro. Y seguramente si tuviera un inconveniente como hoy en el lateral izquierdo, seguiría sacando a Gámez, ¿eh? O sea, yo es que tengo muchas dudas de que si realmente se quedara fuera a tener oportunidad. Tu casa bueno, juega contra el Sporting en casa. Contra el Sporting en casa, igual sí que dice, oye, Lucas por la izquierda, el lateral izquierdo. Pero si no, con el Sevilla fuera, no. Yo tengo una pregunta hoy para vosotros. ¿Qué creéis que hubiera hecho Simeone hoy si Raúl García no llega a salir al Bilbao? ¿A quién pone hoy? ¿A Raúl García o a Oliver? Dicen que era titular. Que estaba dicho para titular. Y puede ser, yo me lo creo. La verdad es que el contra el Sevilla. Sí, mirad lo que implica. Es que ha sorprendido. Sacar a Raúl García implica camino despejado para Oliver y para también por extensión para Saúl, porque si no hoy, pues por Raúl García hubiera salido Oliver y ya no hubiera sido igual, Saúl no hubiera tenido sitio. Con lo cual, por eso digo que esos jugadores tienen que dar un paso adelante. Y quizá de los interiores que hay, quizá si alguien se podía prescindir, aunque no tengamos otro jugador con sus cualidades, aunque nos ha dado tantísimo, aunque el agradecimiento mío es eterno a Raúl García por la Liga del 14 y todo, quizá no es del todo malo para otros jugadores que tienen que crecer en esa posición, porque hoy igual Oliver Torres no hubiera jugado. Pero además, y a Oliver además, Torres le hace falta jugar partidos claro, como el de hoy y hacer medias horas como la que ha hecho hoy. Eso te iba a decir, que de principio a lo mejor piensas, joder, es que esto es un partido para Raúl y Oliver no puede jugar este tipo de partidos. Pero claro, no se le da la oportunidad. Hoy que no ha estado Raúl, se le ha puesto a Oliver y ha cumplido, ya hemos dicho, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien, ¿no? Sabiendo interpretar el partido, ¿no? Y entonces ahí te viene la duda, ¿no? De que a lo mejor estos partidos que quieres un once más físico, que Raúl nos aportaba eso y también, a lo mejor también se puede hacer de otra manera, ¿no? Está claro que se le va a echar de menos, pero eso que dicen, no hay mal que por bien no venga, bueno, pues lo mismo que nos ha pasado con el turco que hemos hablado, ¿no? Se fue, y cuando se fue, pero ahora le ha abierto también las puertas a Oliver y yo creo que sabía nueva, ¿no? Lo que pasa que en ese sentido también yo creo que hay otros puestos que a lo mejor había más necesidad de sabía nueva que en ese puesto, ¿no? Pero el mercado es el mercado, ¿no? Yo creo que hay que fichar a alguien y que al fin y al cabo... Pues queda un día, ¿eh? Sí, porque queda un día, pero el último día siempre siempre para todos los equipos es un poco estresante, ¿no? Y yo creo que para tres competiciones, por mucho que nos empeñemos, la plantilla se queda corta. Ahora, vamos ahora, a Checho, ¿cuántos tenemos? Había 23, ¿no? Claro, había 23. Raúl García fuera, 22. Siqueira fuera. 21. Lucas fuera. Es una plantilla corta. Si se va Lucas, ya se quedaría... Lucas no está. Pero, no debería. Pero por mucho que os empeñéis en que Lucas no va a tener oportunidades, que yo creo tendría que Copa del Rey tendría, yo también digo que puede haber una lesión de larga duración, que Dios no lo quiera, y vamos a ver qué pasaría ahí. O sea, sí, yo creo que... No se le puede... Si se va Lucas nos quedamos cojos. Hombre, es que el problema es que no puedes dejar que se vaya Lucas para luego traer a alguien pagándole... O sea, traer un traspaso, porque si se va Lucas, van a pedir y te traen a alguien que tampoco va a jugar lo mismo, ¿no? Entonces, es una tontería. Es pan para hoy, hombre, por la mañana, no tiene sentido, ¿no? A ver, en los mentideros que incluso se hablaba de una negociación por ahí de Saúl con el Sevilla. Vamos a ver. Hombre, sí, como tenemos tantos jugadores en el centro, ¿no? Sí, a un rival directo, ¿no? No creo que la de no, pero está claro, es que tenemos que tener fondo de armario para tres competiciones si queremos estar ahí arriba, y ya lo hemos sufrido, y el año que ganamos la liga, no quiero ni recordarme las lesiones, malditas lesiones en la final de la Champions, en fin, hay que tener fondo de armario y poder rotar, ¿no? Pero rotar realmente, y yo creo que el Cholo lo va a intentar, pero claro, para eso necesitamos tener jugadores. Porque evidentemente del B, estando en tercera división, no se puede tirar. Es imposible. El B tiene que subir a segunda B. Ahora mismo hay 21 y entre ellos, de esos 21, son Tomás y Lucas, que a priori van a contar poco. Sí. O sea, que estamos un poco cojitos. Sí, si hay una plaga de 3-4 lesiones gordas... Hombre, a lo mejor en ese sentido también... Viendo el historial del Cholo, como siempre suele tener, le suele gustarle confiar en un grupo reducido. Pero las lesiones nunca se saben. Sí, eso es la verdad. Y eso lo que comentaba Chechu, este año no podemos tirar del filial. O sea, el año pasado, por ejemplo, subió Lucas cuando se necesitaba y han ido subiendo en otros años, pero esta temporada no podemos tirar del filial. Estáis hablando de mediocentros y yo voy a poner un nombre encima de la mesa que ya estuvo en el banquillo. En el Ramón de Carranza, y es Andrés García. Cuidadín, hoy para no variar, se ha marcado un partidazo, el Cholo lo está viendo, y cuidado con Andrés, que es el único al que, bueno, contando con Iván Pérez, que es otro que podía estar ahí, pero que ya ha estado a caballo, ¿no? Pero bueno, Andrés García, el nombre dice muy poquito, pero tiene una personalidad, un disparo y un manejo del balón tremendo. Sabe organizar y ser un director de orquesta en toda regla, ¿eh? Sí, pero bueno, yo lo que quiero decir, más que no se pueda tirar por calidad, es porque el filial hay que dejarle que trabajen en el filial. El Cholo no va a tirar. No, y además digo que aunque tuviera la necesidad, que no puedes quitarle chavales, es crítica la temporada. Si estás jugando Saúl de medio centro o Tomás de medio centro, es que al Cholo no le han quedado más cojones. Sí, no quedan más jugadores, están todos lesionados o sancionados o con una salmonelosis, centro o tomas de medio centro, a no ser que sea partidos resueltos o partidos ya fáciles, sí, o lo que sea. Los partidos competidos, partidos de verdad, esos jugadores juegan cuando no haya más remedio. O sea que Andrés García, de momento yo no lo conozco, pero estoy seguro que te va a tener que esperar. Sí, probablemente. Mira, Vieto lleva 2 partidos, 0 minutos y lo va a tener difícil, ¿eh? Hombre, es que se lo va a tener que trabajar. Me gustó el otro día que salió diciendo que su ejemplo era Griezmann, ¿no? En el sentido de. Sí, pero es que Griezmann jugaba, no se sumó a cero. Claro. Griezmann jugó todos los partidos. Hablando de jugadores que no habían jugado. Hoy me ha gustado mucho Carrasco, ¿no? Sí. Me parece que va a ser un jugador que es lo que siempre dice Fernando, ¿no? Jugadores que se quedan con el San Benito este de revulsivo, pero es que lo hace muy bien, ¿no? Es un jugador rápido, nosotros, con regate. Si él aceptas el rol, a nosotros nos viene perfecto. Sí, hoy lo ha hecho. Otro beneficiado de la salida de Raúl García. Otro, sí, también. Seguramente. Sí, claro, cuanto menos haya, hay beneficiados, pero para mí la salida de Raúl García es perjudicial. Hombre, sí, siempre quieres tener gente así en el equipo, eso está claro, ¿no? No, pero yo Raúl García es. Es por todo, lo que es da. Raúl García es Atlético, macho. Sí. Es que un grito de Raúl García en el vestuario hace más que un regate de cualquiera. Sí. Y el odio que le tienen y el miedo que le tienen los del Madrid, por ejemplo, que le ven a Raúl García y le tienen pánico. Eso no se puede sustituir. No, eso se le echará de menos, ¿no? Pero campo, bueno. Te quedan galones, te queda Godín, te queda Gaby, te queda Thiago, te queda Coque, te quedan los galones que esté cogiendo poco a poco Griezmann, tal. Sí, pero lo que hacía Raúl García no lo va a hacer nadie, vamos. No, está claro. Eso es verdad. Está claro. Y pero hoy en el campo de Sevilla sin Raúl García, el Atlético de Madrid lo has agitado un poco y se le han caído los goles bien y ha hecho muy buenas jugadas en los 30 minutos sin Raúl García. El tiro de Llorente empata, pues es que todo es resultados. Cuando todos estábamos convencidos de que era un partido para Raúl García duro, tosco, intenso y tal, pues al Atleti hoy las ha agitado un poco y ha jugado al fútbol media hora buenísima, ha salido a campo abierto a dominarle al Sevilla y muy bien y en la presión y todo, y no se ha echado en falta a Raúl García, que no quita que yo por otro día perdemos y le echamos en falta, si es que sí, hombre, pero lo que pasa es que nos pasa lo que los otros la temporada pasada y demás, ¿no? Que no, lo que hemos perdido pues tampoco podemos estar pensando en ello porque no hay tiempo. Ya no hay, ¿no?, solución. Claro, lo que no, está hecho es está, ¿no? Muy curiosa, y es que los jugadores juegan donde quieren jugar es aplicable a los del Atlético de Madrid, no es aplicable a los otros. O sea, los que quieren jugar en el Atlético no juegan en el Atlético. Ya se Mota, que dice que quiere jugar en el Atleti, o sea, nada más y nada menos, y Mota renovado con el Paris Saint-Germain, se acabó. Y sin embargo los nuestros, pues Raúl García no es que el club lo venda, lo saque, ¿no? Raúl García, yo creo que él quiere, bueno, esto es, no, yo no he hablado con él, pero yo no, creo Clemente, que él... Clemente Villamil lo ha dicho, que ha pedido el traspaso para jugar más. Por eso, claro. Él quiere más minutos... Estamos hablando de que, por ejemplo, Carrasco ya ha hecho un buen papel en los minutos que ha salido. El otro día salió Correa en la segunda parte y fue una maravilla, fue el mejor del partido. Entonces, realmente es que no podemos pedirlo todo. Tenemos unos jugadores que ahora nos aportan algo que no teníamos, que es un revulsivo rápido por banda, y seguramente también Vieto también querrá sus minutos. O sea, tenemos muchísimo revulsivo arriba. Torres también será seguramente más suplente que titular. No hay sitio para todos. Saúl también tiene que jugar. Entonces, ¿cuántos partidos realmente te van a quedar para querer sacar a Raúl García en la segunda parte? Pues seguramente son menos de los que a él le gustaría. Es lógico que el jugador quiera salir. Y nosotros también tenemos que ser un poco comprensivos y saber que muchas veces nosotros mismos vamos a preferir un jugador como Correa que vuelva loco por velocidad a la defensa a un jugador como Raúl García para la segunda parte, creo. Sí, yo creo que se lo ha ganado el irse para ser titular, por lo que dices. ¿Por qué lo hemos hecho el último día el traspaso? Ahora ya no tenemos margen de reacción casi. Sí, no nos hace falta margen, teóricamente. Exacto. Para esta posición no. Donde nos hace falta margen de reacciones para traer un 5, un puñetero 5 que no tenemos, o un 6, que es donde juega Gaby, que tampoco lo tenemos. Sí, más pero, que pero Coque, con el dinero, no, con el dinero que nos hubieran dado por Raúl García, pues a lo mejor habíamos podido fichar un 5. Es igual, pero ahí es donde nos hace falta. El 5, bueno, si lo tenemos para enero, pero. Si esperas el último día. Pero tú sabes que, Fernando, que no lo hubieran traído de todas formas. O sea, te hubieran dicho que ya que bastante han hecho ya un esfuerzo, como se vende ahora, que cada fichaje que hacemos se supone que es un esfuerzo. Y ahora también te dirían que hemos traído a Kraneviter para invierno. O sea, que no vamos a fichar a otro para tapar su progresión. O sea, que excusas hay de sobra. Y aunque si no te lo hubieran vendido hoy y te lo hubieran vendido 15 días antes, seguramente tampoco hubiera venido nadie. Probablemente. Y ya está. Bueno, cambiando un poco el tema. ¿Qué os ha parecido Jackson hoy en los poquitos minutos que ha estado? Ha hecho más de lo que hizo el otro día en todos los minutos que jugó, ¿no? En 5 minutos ha hecho un par de jugadas, un golazo y poco a poco va, yo creo que va a ir entrando más, ¿no? Y la verdad que se le ve el ojo para el gol, ¿no? Yo creo que ha tenido un par de tiros. En 10 minutos ha hecho más que hizo el otro día en todo el partido. Y ahora lo que pasa es que tenemos ese parón esta semana, ¿no? Pero a ver qué pasa contra el Barcelona, ¿no? A ver quién sale de titular contra el Barcelona, ¿no? Va a estar pues competido. Él, seguramente. No sé qué viaje con su selección, no tengo ni idea si viaja y venga tarde o lesionado o cualquier cosa. Yo creo que para el partido del Barça... Sí, perdona. Nada, voy a decir que para el partido del Barça realmente creo que el 11 va a ser el mismo que la semana pasada. Probablemente. Contra Las Palmas. Sí. Hoy Jackson ha hecho una pared y la ha puesto con rosca a la escuadra, con la pierna mala, y ha hecho una jugada que Mandzukic el año pasado no ni la intentó en 35 o 40 partidos, ni intentó hacer una cosa parecida ni una vez. Así el otro día lo hablamos, era una jugada de Falcao, y no quiero compararles porque son colombianos, pero es la jugada esa de Falcao, de te pones al borde del área. ¿Os acordáis que lo hablábamos hace un par de programas en los especiales de las finales? Ese gol que metió 2 veces en la final, muy parecido ha hecho, lo que pasa que con pared. Se la agarra en el borde del área, pierna mala, rosca y al otro palo. Y se saca la jugada a él de la nada, no como sí, Mandzukic, sí. Que había que ponerse en la cabecita para que el señor Mandzukic metiera gol. Porque era incapaz de hacer un regate, de hacer un tiro, de hacer un nada. Joder, Fernando, qué odio la cogida a Mandzukic. No, odio, es que era una rémora entre él y Siqueira. El año pasado nos perjudicaron muchísimo. Fueron rémoras. Es que las rémoras ya no es que sean malos, es que fastidias a los demás. Sí, quizá lo bueno es eso. En el equipo ahora mismo, si contamos con que no Siqueira se va, que tiene que irse, no hay ningún jugador que no salga entre, ¿no? Quien salga, no nos vamos a quejar mucho de que salga uno u otro porque va a ser un inútil. Pues, a no ser que nos traigan a alguien mañana, que no me sorprendería una mendezada. Yo os voy a decir... Perdona, yo voy a decir una cosa que a lo mejor os sorprende, pero... Yo, si no van a traer a ningún lateral izquierdo, prefiero quedarme con Siqueira como suplente, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, Mariano. Yo lo he repetido aquí muchas veces. A mí me parece que Siqueira, de lateral suplente... Que se lo tenga que pelear. Bastante potable. O sea, realmente es un jugador que comete muchos errores atrás, estamos de acuerdo, pero también te aporta muchas cosas arriba y tampoco es que sea Perea. Comete muchos errores, pero no es una auténtica... Va camino. Sí, que ya sería útil, pero hoy, por ejemplo, yo también creo que hoy, estando Siqueira, que está, aunque no está porque va a salir, pero vamos, si llega a estar Siqueira de verdad disponible para jugar, y Gámez, hoy el Cholo opta por Gámez. Hoy en Sevilla y tal, opta por Gámez, que seguro, porque ya lo hizo el año pasado. Y luego ya está claro que si falta Felipe en casa, seguramente, y contra rivales un poco más sencillo, seguramente optaría por Siqueira por darle más profundidad al equipo. Yo también creo que Siqueira estaría bien que se quedara, ojalá se quede. Suplente. Pero para Simeone, no lo va a utilizar siempre que faltase Felipe Luis. Para hoy, hoy utilizaría a Gámez, yo creo, casi seguro. Probablemente. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer lo peor y lo mejor y hablamos de un par de cosillas. Ya hemos tocado alguna. Luego no hemos hablado del sorteo de la Champions y del Barça en un par de semanas. Así que vamos con lo mejor y lo peor, como hacemos siempre, en orden inverso, y empezamos por Israel. Lo mejor, lo peor. lo mejor la primera media hora, a lo mejor cómo ha entrado el Atlético de Madrid en el partido, cómo ha querido jugar la pelota, a lo mejor las pequeñas asociaciones que empiezan a verse ya entre jugadores. También luego se ha defendido bien. También creo, Oliver Torres, a mí me ha parecido que ha hecho un partido muy bueno y estoy muy esperanzado con que cada vez se sienta más importante, cada vez pida más pelota, cada vez se la den el resto de compañeros más, porque es el que nos crea un poco, el que nos mueve ahí un poquitín en el medio campo. También veo a un buen nivel a Gavi, quizá no el Gavi del 2000 de la Liga del Nou Camp, pero también lo estoy viendo un poquitín en estos dos partidos mejor que lo que vi el año pasado. Ojalá sea así. Ha hecho pues una pretemporada entera. Bueno, no sé. También la haría el año pasado todo esto, pero bueno. Espero que sea así y que esté a un nivel alto y bueno, porque es que son fundamentales que nuestro 5 y nuestro 6, nuestros dos medios centros, lo hagan lo mejor posible y que no descuajeringuen el equipo ahí, porque el resto del equipo tiene mucho potencial. Lo peor, pues nada, ese tema de sí, defender sí, pero es obligatorio asustar. Cuando no puedes solamente defender y defender, hay que algún rechace, tiene que cogerle algún medio centro, algún interior o lo que sea, y ser capaz de pues dar un pase largo en velocidad al espacio con la gente rápida que tenemos, o salir tocando alguna jugada, generar alguna falta, parar el partido. Hay que, no puede ser una vez y a perderla y otra vez vienen y a perderla y otra vez vienen y así todo el rato. Al final te acaba cayendo el gol. Entonces ahí sí que el equipo tiene que mejorar algo. Fernando, mejor, peor. Fernando. Le hemos perdido a Fernando. Bueno, pues vamos con Miguel. Miguel, lo mejor, lo peor. Yo, para mí, lo mejor, me quedo con otra vez con Oblak. Ya no tanto por intervenciones, sino por la sensación de seguridad que da. O sea, que es un tío que tiene la misma sensación, como decía Chechu, que con Courtois. O sea, un tío que pase lo que pase, casi si un tiro es parable, lo va a parar. O sea, que yo me quedo con él y con el resultado, que es lo que decía antes, que para ser la segunda jornada y ser en el Pizjuán y tal, meterles un 0-3, pues también moralmente es un golpe tremendo. Y lo peor, pues me quedaría con la fragilidad balón parado por arriba del Atleti, que parece mentira siendo al Atleti le pase esto, con el poco veneno goleador, matizo de lo que he dicho antes de Torres, porque es verdad que corre un montón, pelea mucho, presiona, saca un par de balones que estaban ya sobre la línea de banda, que parecía que se le iban, pero que tiene la pelota en los últimos 30 metros, en las cabalgadas que ha hecho junto con Griezmann, y no te daba la sensación de que fuera a meter gol. Y eso es una cosa que en un delantero, pues a mí me parece fundamental. Y luego, aunque me parezca lógico, también me parece un dato a tener en cuenta negativo, pues evidentemente la marcha de Raúl García, que como hemos dicho, y aunque tengamos otras cosas, nos deja sin algo que el Atleti, que ha sido muy característico del Atleti los últimos años. Bueno, ahora volvemos. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ahora sí. Lo mejor, Griezmann. Cada día me gusta más. Yo ya el año pasado, desde el principio, era pro Griezmann y hoy ha vuelto loca la defensa del Sevilla. Es una guindilla picante que está todo el partido ahí dando por saco, se mueve en el gol que primero ha sacado una jugada de la nada, y es un hombre fundamental. Para mí ahora mismo es prácticamente el mejor del equipo con Godín. Impresionante Griezmann. Y luego lo peor, la marcha de Raúl García. Es un error capital y una pena. Otra vez un gran jugador se sale del Atleti. Nunca vamos a ser capaces de que acaben aquí su trayectoria. Siempre por H o por B se quieren ir. Luego todos se quieren quedar, se quieren, pero al final todos se van. No lo entiendo. Es un poco contradictorio que están felices, pero al final se quieren ir. No sé los motivos, pero llega un momento que se cansan de estar en el Atleti y va a ser una marcha irreemplazable, porque lo que hacía Raúl García solo lo hacía Raúl García, es imposible que otro lo haga. Uh-huh. Mariano, ¿lo mejor, lo peor? Bueno, pues para mí evidentemente lo mejor la victoria, cómo se ha producido y cómo la imagen que hemos dado, ¿no? A lo mejor con algún tipo de excepción, a lo mejor de poder intentar que no se echen tan atrás, etcétera, pero creo que que eso junto con el empaque de equipo, junto con pues bueno, algunas intervenciones individuales como la de Griezmann, como la de Oliver, como la de Godín, que creo que ha hecho un partido inmenso, igual que los dos centrales, creo que han hecho un gran partido, y evidentemente como la de Oblak, ¿no? Y lo peor, pues aparte de ese periodo de la segunda parte en la que parece que hemos entregado el balón y nos hemos metido demasiado atrás y hemos sufrido, yo creo que en exceso, las acometidas del Sevilla, también creo que lo peor del día de hoy no se ha producido en el campo, ¿no? Es la confirmación de la salida de un jugador como Raúl García del Atlético de Madrid. Uh-huh. Chechu, tu turno. Bueno, pues yo, para mí sigue siendo de nuevo lo mejor Juan Oblak, Jan Oblak, perdón, que es importantísima la seguridad que muestra su defensa. Ya no solo que no falla, sino esa sensación de tranquilidad, de que aquí no pasa nada, estar tranquilos, chicos, es fundamental para un equipo tener ese guardameta. Y como decía, me reitero, vuelvo a lo mismo de que está rozando el nivel de Courtois. Vamos a ver, porque la temporada todavía no ha hecho nada más que empezar. Y lo peor, efectivamente, parece que ha sido solicitada por el propio jugador, pero lo peor de hoy es la salida de Raúl García. Yo espero que se pueda traer a alguien algún recambio, porque insisto en que la plantilla se me hace corta para tres competiciones. Y efectivamente, como dice Fernando, pasan cosas extrañas en este equipo. Los jugadores al final nunca, ninguno se acaba retirando, los carismáticos se acaban marchando, unos por unas cosas y otros por otras, pero es que yo le di otra vuelta de tuerca. Los que se acaban marchando, muchos luego quieren volver, cosa insólita en este equipo. De hecho, ya ha pasado este año con Felipe, que ha vuelto, y que recordemos, nadie ha mencionado la ausencia de Felipe, que en un partido importantísimo, o sea, fijaros el fondo de armario que hay en ese sentido en defensa que tenemos, pero es eso, decir que luego también hubo un rumrum de que Diego Costa quería volver, también se habló de Falcao, en su día Futre volvió, de malas maneras y mala forma, pero volvió, no sé, yo creo que es la idiosincrasia, ¿no?, de este Atlético. Una cosa extrañísima, pero tendremos que buscar una solución a una salida tan importante, ya no solo por la función que hace el terreno de juego, sino por su carisma, ¿no? De cara a meter presión al rival, de cara a meter presión al árbitro, de cara a hacer piña en el vestuario. Checho, ¿sabes lo que estoy viendo hoy? Que hay muchos madridistas que están celebrando la marcha de Raúl García. Sí, probablemente. Eso significa el eso miedo es malo, que le tenía. Es malo, sí. Sí. Bueno, pues mi turno. Yo, para mí lo mejor, obviamente los tres puntos y el haber interpretado el partido, ¿no? De principio, pues hemos salido, el Sevilla ha salido a morder, nosotros también, hemos mordido nosotros antes, quizás luego nos hemos pecado demasiado de echarnos atrás demasiado, que yo siempre digo que lo de con un 1-0 echarte atrás es muy arriesgado, y estando fuera y contra un rival como el Sevilla, lo que pasa que nos ha funcionado, ¿no? Pero ahí también está quizás lo peor, ¿no? Ese no saber, el echarnos tan atrás que no podíamos sacar el balón jugado, ¿no? Y obviamente también el sentir general, ¿no?, de la marcha de Raúl García, aunque ya digo que se le echará de menos, pero espero que por lo menos pues el Cholo, si lo ha dejado marchar, es porque confía en los hombres que tiene para suplir, aunque no tenemos nadie con esas mismas características, pero bueno, habrá que ver cómo va la cosa. Y antes de pasar, vamos a pasar a hablar de la Champions, pero antes quiero leer el comentario de... Este es casi un colaborador, pero por email, que es Néstor Garrido, uno de los oyentes que siempre nos manda sus mini crónicas por email en los días de los partidos, así que os la voy a leer en un segundo para que os parezca. Dice: buenas noches a todos. En primer lugar, darle las gracias a Raúl García por todo lo que ha demostrado y por partirse la cara por nuestro escudo. Hablando del partido de hoy, ha sido un muy buen partido de los chicos del Cholo. En el primer gol ha estado genial Griezmann, como en todo el partido, peleando el balón mientras se tropezaba el jugador de Sevilla. Pienso que Torres debe mirar más portería y no buscar siempre el pase. Gran acierto en los cambios. Carrasco y Saúl lo hicieron genial. Espero que lo de Coque no sea para mucho tiempo. Aupa Leti. Bueno, por lo que no sabemos, ¿no? Pero no, tienen selección esta semana que viene, seguro que va, ¿no? La selección irá el martes, que se concentran y no tiene nada. Es un, se la ha subido un tirón, yo con un sí, poco los gemelos y jugará. Sí. No debería ir, ya digo. Sí, pero va a ir. Sí, pero va a ir. Pero va a ir porque él quiere ir. Si es que claro, quiere ir, si es que es titular, claro, indiscutible en la selección. Claro. Está en el mejor momento de su vida, pues tiene que aprovecharlo. Es joven, titular en el Atleti, titular en la selección, pues cómo no va a querer ir. Bueno, y vamos con el sorteo de la Champions, aunque ya es un poco, ya pasó hace unos días y parece que ya hace bastante, pero ese sorteo nos ha tocado un grupo, yo creo que no sé si el más asequible, porque estás hablando de Champions, que nadie es asequible, pero desde luego no es de los difíciles, ¿no? Hay que recordar que nos enfrentaremos al Benfica, al Galatasaray y al Astana. Al Astana, que no es el equipo ciclista, no, alguno no lo confunde. O sea que a primeras, pues obviamente parece que, porque pasan dos, pero parece que va a ser entre Benfica y Atlético, ¿no? Es que tenemos que ganar, yo creo, de 18 puntos, 15 prácticamente. Sí, sí. Yo creo que el único, no, el partido del Benfica fuera, a lo mejor es el te puede dejar un empate o una derrota, si acaso, pero sí. Bueno, los tres de casa ganados. El de Astana, vamos, podemos llevar a contador o al que queramos. Y el Galatasaray es un equipo que tiene gente veterana, no tiene nadie el Galatasaray. ¿Qué tiene el Galatasaray? Nada, tiene a Snyder, que está más pasado, Podolski, que yo no sabía ni que jugaba al fútbol, Al Tinto, Felipe Melo, Gunter, son todos veteranos de la guerra de Vietnam. Sí, que en vez de irse a... porque tiene dinero en Turquía, algo de dinero, entonces en vez de irse a Oriente Medio o a Estados Unidos o tal, pues se van a Turquía, pero vamos. Está claro que no hay mucho que comentar por eso, porque no tenemos rivales, no hay rivales. El Benfica, claro, pero es que incluso el Benfica, mira, ha perdido el mucho. Benfica, dime jugadores buenos del Benfica. El Benfica que ganó la Liga Portuguesa, resulta que se le ha ido el entrenador, que era el cholo de ellos, ¿no? Era el que hizo... Lo único malo del Benfica es que tenemos cuatro ex atléticos, y eso siempre es malo. Están Silvio, Pichi, el mexicano Raúl Jiménez y el Toto Salvio. Ya solo faltaría que nos metiera un gol Raúl Jiménez. Ese día yo no entré en el programa, ¿eh? Espérate, igual que le mandamos a Siqueira también. Siqueira. Para que, claro, sí. Le mandamos a Siqueira. Un gol de Siqueira, yo traigo a Raúl Jiménez y no, al punto de tirarme por la ventana, vamos. No, pero vamos, grupo asequible, o sea, esto hay que dejarlo solventado rápidamente. Con estos rivales tiene que... La jornada debería estar, sí. Claro, solventarlo rápido y dejarte las últimas jornadas para que jueguen los menos habituales y no tener que preocuparte de ello, ¿no? No tengo el calendario a mano, creo que no sé si Fernando tiene el calendario de los partidos. El calendario, pues empezamos fuera con el Galatasaray, como empezamos el año pasado fuera con el Olympiacos. A ver si hemos aprendido, porque si ese partido ya lo ganamos, el de Galatasaray fuera, empezamos ya, lo encarrilaremos, si no, habrá que remar otra vez. Sí. Hombre, lo que pasa es que la diferencia a lo mejor... Si empezamos en Galatasaray, luego recibimos, espérate que lo tengo aquí, recibimos al Benfica y al Astana, dos seguidos en casa. O sea, si ganamos al Galatasaray y luego los dos de casa, nos ponemos con 9 puntos. Y luego la cuarta jornada, que lo que decía Mariano, es otra vez el Astana, casi, que si estamos un poco finos podemos llevar 12 puntos. Claro. Y ya los dos últimos partidos... Es exactamente igual, el mismo formato de partidos que tuvimos el año pasado. Exactamente el mismo formato, en el mismo orden. Primero salimos a jugar con Olympiacos, Galatasaray en este caso, luego recibimos a Juventus, Benfica en este caso, luego el doble enfrentamiento con el rival débil, primero en casa, luego fuera. El año pasado fue el Malmo, este año es el Astana. Es decir, todo igual, con la excepción de que todos los tres equipos, yo creo que están, si acaso el Galatasaray puede ser igual que el Olympiacos, pero los otros dos todavía son un nivel inferior que los que teníamos el año pasado. Pero yo diría que la diferencia también es que este año en Liga tenemos un calendario mucho más duro al principio de temporada. O sea, que yo creo que vamos a llegar a este principio porque jugamos contra el Barcelona la semana antes, ¿no? De ese primer partido. Sí, es que jugamos con Madrid y Barcelona entre medio de partidos, claro, de estos de Champions. O sea, si nos llega a tocar el grupo del Sevilla, que no podía ser, pero vamos, el City y la Juventus y toda la pesca, pues junto con Madrid y Barcelona y tal, pues yo no sé, claro, cómo salimos de esta, pero... Claro. Por lo menos aquí, por una vez, hemos tenido suerte en el sorteo. No, yo no recuerdo un sorteo tan favorable en tiempos, ¿eh? Sí, sí, padecemos el trampas, ¿eh? Sí, las bolas calientes, yo creo que fueron los del Barça, que fueron a sacar las bolas, estaban a Vidal o quien estaba por allí, ¿no? La sacó a Vidal, sí. Puyol y no sé quién era el otro. Y Belletti, creo. Belletti, sí. Zubizarreta. Pues hay que hacerles un pues también otro monumento a Zubizarreta, porque nos sacaron las bolas, pero vamos, sí. Es que no hay ningún equipo que tenga miedo, vamos. Bueno. No. Lo peor es el viaje a Astana, porque está lejos. Sí, pero son 5 kilómetros, un viajecito, ¿no? Y que se traigan una... En Kazajistán hay muy buen material cerámico y cosas de artesanía. Que te traigan un plato, bueno, ¿no? 7 horas en primera clase y tal, tampoco... Sí, a ver, no pasa puedo nada. Pasar, sí, vamos. Te coges tu tableta, tu libro y listos. Tampoco sí, que nada. No van a ir en metro. En autobús, en sí. Autobús. Eso. En autobús. Y ese partido lo vamos a jugar a las 4 de la tarde, ¿eh? Claro. Creo que es el más tempranero, ¿no? De la historia de la Champions, he oído sí, por ahí. Que allí deben 6 o 7 horas menos, yo creo. Es que es un país que pertenece, yo creo, geográficamente a Asia. Sí, sí, es de esos que los han yo metido. No lo ubico ahora mismo dónde está, pero está más hacia la India o Irak o esa zona, ¿no? Sí, sí. Es de esos que los meten en la UEFA, pues porque, yo qué sé, por dinero. Kazajistán jugará también, la selección juega con los europeos, me imagino. Sí. Vamos, es un equipo rarísimo. Me está mirando la plantilla, tiene un colombiano que jugó en la Liga Belga. Y se ha metido, ¿eh? Elimina el de Nicosia, que a nosotros un año casi nos echa de la Europa League, vamos. Sí. Oye, Fernando, ¿cuándo jugamos allí? ¿En qué fecha? Porque, ojito, que allí hace frío. O sea, 3 de noviembre. Rusia es el Caribe, ¿eh? Comparado con eso. Moscú es el Caribe, comparado con aquello. ¿Cuándo? 3 de noviembre. 3 de noviembre. 3 de noviembre. Pues... Bueno, podría ¿será ser al principio, peor. Sí, si fuera diciembre ya sería peor. Sí, sí. Bueno, pues... Si tienen frío, que se lleven abrigo, ya está. Pues eso, que de es la Champions que si estás que ella, le sacamos allí. De la Champions poco más que decir, habrá que esperar. Ese primer partido es el 15, ¿es o algo así? O 14. ¿Cuándo es el primer partido? El primer partido el 15, sí. El 15. Después del Barça. Sí. Eso, y el del Barça, que es el siguiente partido de liga. Hay que recordar que este fin de semana que viene tenemos descanso. Y volvemos luego con el Barcelona en casa. Hay descanso por selecciones y volvemos con el Barcelona en casa. Habrá que ver, hombre, también hay que esperar a mañana que se cierre o se termine el mercado de fichajes, a ver qué pasa al final, a ver si no hay sorpresas esas del miedo de agosto. Hombre, que más tenía. Sorpresas tenemos ya, al de Raúl no, García ya no, hombre, más me refiero no, yo más me refiero a oficial ya, ¿eh? Sí, no, yo sorpresa me refiero más a que Méndez no juegue alguno a última hora, una cosa bueno, así. Bueno, pero esos luego no van a jugar, da igual. Sí, sí, pero bueno, pero luego hay que quitárselo del medio, que mira lo que nos pasa luego, ¿eh? Tenemos ahí... Sí, tenemos ahí 22 cedidos, creo que conté el otro día, no sé cuántos. Ahora, no lo habéis dicho, pero hemos fichado eso, así que habéis dicho a Craneviter y también al colombiano Santos Borges. Ah, sí. Santos Borges. Hemos fichado esta semana. Este tío no le conoce ni en su casa, ¿verdad? Pero bueno, Santos Borges. Pero son estos fichajes que no pintan mal del todo. Hay algunos que por lo que sea pintan bien y otros que pintan mal. O sea, Mensa, el del Getafe, igual luego me calla la boca, pero eso no pinta bien exactamente. Moreira, el portero del Moreirense, eso tampoco pinta bien. Sin embargo, este chico pinta bien, igual que pintaba bien Correa, igual que pinta bien Kraneviter. Luego bueno, ya veremos, a ver si saben pintar, no saben pintar, pero... Por matizarte, Israel, Moreira, por lo visto, es portero titular de la selección sub-21 de Portugal, ¿eh? Sí, sí. Yo porque sí, sí. He hablado por hablar. Me callo. No le hemos visto, sí, tampoco le hemos visto. El año pasado no jugó mucho, pero este año ha empezado a titular en su equipo. O sea que lo debe estar haciendo bien, pero sí. Mensa en el Getafe es suplente. La primera jornada al menos fue suplente o no convocado sí, en el Getafe. Ese no. No convocado. Ese no, está claro. Ese es un Méndez de la vida, vamos. Sí. Y Jiménez, ese tío venía ya con cuánto, 20, ¿cuántos años tenía Jiménez? Es que Raúl Jiménez metió un gol ayer, ¿eh? No jodas. Sí, hombre. Sí, metió un gol con el Benfica, es verdad. Sí, sí. Lleva los mismos goles que en Atleti, en un partido en el Benfica. A ver, es internacional. Es internacional absoluto mexicano. México que tampoco... Que no meta mucho, Zimbabue, que igual luego no lo quiere meter de vuelta. Espérate. Sí, sí. Que está cedido, ¿no? O está traspasado. No, sí, fue traspasado o cedido. Yo qué sé. No sé. Pero con opción de compra. Está traspasado. En un porcentaje, o sea que pierde, ya esto se bueno, pierde, no sí, se sabe. Sí. Bueno, pues no sé, vamos a hacemos ir terminando. Un pronóstico de la Champions rápido, todo el mundo. ¿Cuántos puntos vamos a sacar? Venga. A punto bueno, no sé, bien, pero bien. Yo creo que clasificas para el cuarto partido. Yo también. Yo también, y vamos a sacar 16 o 18. Yo también, 16 o 18, 5 y un empate o 6 victorias. Ah, 6 de la liguilla, yo creo que 6 de la liga, pues yo creo que 16, le vamos a darle un empate al Benfica. Vamos, que la porra, ¿para qué hacemos una porra si hacemos todos el mismo resultado más o menos? Sí, pero bueno, es claro. Pues, la verdad es que si en este grupo, por lo que fuera, no pasásemos, es que no hemos merecido pasar. ¿No? Claro. Que sea el caso, sería un fracaso absoluto, vamos. Nada. Ya, y hasta pasar de segundo sería un fracaso porque luego te podría tocar uno bueno. Nada, además la Champions nos debe algo y hay que este año hay que hacerlo bien. Bueno, pues nada más, ya mira, justo llevamos una hora de programa, yo creo que vamos a terminar, no sé si ya tenéis, bueno, igual Chechu... El B que diga Chechu, si ha estado viendo o no. Sí, la verdad, sí, hemos tenido la oportunidad de poder ver al B. Brevemente puedo decir una pequeña reseña. La verdad es que ha salido en busca del triunfo. Un primer periodo de aclimatación, unos primeros minutos de aclimatación y luego claramente ha habido un tiro de Andrés, quiero recordar que ha sido Andrés, ha sido impresionante, ha visto adelantado al portero desde el medio del campo y el portero, a ver si me puedo explicar, la ha sacado con una mano, el balón ha ido al poste y luego ha sido el propio portero el que se ha pegado con el palo para que no entrase el balón. Ha sido espectacular. Y finalmente, pues bueno, se ha adelantado Katime, adelantó el Atlético y lo que parecía un triunfo claro y que la segunda parte se iba a sentenciar, pues dos errores defensivos que ahí es donde hay que mejorar. Se ha puesto el Puerta Bonita por delante 2-1. Lo que pasa es que muy bien ahí el Atlético de Madrid B, que viéndose 2-1 en contra no han venido nervios y bueno, muy bueno Katime, que se ha jugado el físico, de hecho ha salido el portero a por uvas fuera del área y le ha dado un golpe en la cabeza que lo ha obligado a retirarse. Yo creo que igual tiene el bueno de Jorge Katime, tiene algún problema en la nariz o algo, en fin, está pendiente. Y luego el 2-3 se ha redimido Nacho Monsalve, que ha jugado la pretemporada con el primer equipo, se ha redimido del error defensivo en el gol del empate y en una jugada de falta ha rematado estupendamente en el segundo palo, pero con el pie. Luego ha sentenciado Tete con un golazo desde la frontal y bueno, un penalti ya cuando estaban las cosas claras 2-4, un penalti absurdo de Borja, pues bueno, ha puesto el partido en 3-4. Recordar que la semana que viene juega un equipo recién ascendido a tercera división, el Lugo Fuenlabrada, vamos, obligación de ganar. El Lugo Fuenlabrada 5-0. Bueno, vamos, la teoría dice que debería ser así, pero bueno, vamos a intentar ganarle. Si es un equipo de barrio, yo he jugado contra, cuando en primera regional he visto ese equipo, es un milagro que esté en tercera, es que es un milagro. Pero hay que ganarle. Bueno, no hay eso, que... hay que ganar a todos, ¿no? Lo importante es que se empiece con victoria y que se siga, o sea, que el Atleti, que sea importante en tercera y que suba a segunda B, ¿no? No hay otro objetivo. El trofeo de Pamplona, que las chicas han sido subcampeonas contra equipos muy duros como el Levante y el Atleti de Bilbao en un triangular. Y recordar, pues eso, que la semana que viene, el partido del Atleti de Lugo Fuenlabrada está confirmado, es el domingo a las 12 de la mañana en el Cerro del Espino. Pendiente en confirmar también el Cerro del Espino, el Atlético Féminas contra el Rayo Vallecano. Y ojo, que empieza ya también la división de honor. El primer equipo, el Atlético de Madrid, juega como visitante contra el Rayo Majadahonda en el campo de la Oliva, que está un poco más abajo del Cerro del Espino, y el Atlético madrileño en división de honor, que empieza en el Cerro del Espino, también pendiente de horario, contra el Cartagena. Así que a ver si se pueden empezar con buen pie todos estos equipos que ya van echando a andar, y bueno, vamos a ver, ya lo comentaremos en el siguiente, pues cómo ha ido todo, si os parece. Perfecto, perfecto. A ver si se dan las cosas bien. De momento, pues eso, no nos podemos quejar del primer equipo, el B, y luego que sigan las féminas y la división de honor, a ver si tenemos una buena temporada a nivel de club. Pues nada más, con esto nos vamos a despedir por hoy. Ya hemos dicho que la semana que viene no hay liga, así que haremos un... Más que un especial, quizás haremos un repaso, porque obviamente ya se habrá cerrado el mercado, que se cierra mañana, ya sabremos la plantilla al completo, entonces igual hacemos un repaso, una comparación un poco de qué nos parece esta plantilla ya cerrada, con qué expectativas tenemos y demás para esta temporada que acaba de empezar. y comparada un poco con la de la temporada pasada. Así que nada, nos vamos a despedir. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, escuchar todos los podcasts, seguirnos a través de Facebook o de Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y dar las gracias a todos, a Israel, a Chechu, a Miguel, a Mariano, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Y aquí estaremos, bueno, no hablaremos de una victoria de la Leti porque no hay liga, pero hablaremos de la Leti. Así que, hasta entonces y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Dile!